muerte, mi amor, por ese amante que tan solo te dio su piel mezquina y se burla de ti en cada esquina. Hoy hace justo un año que no te tengo y de tanto sufrir estoy muriendo, pero todo el dolor que me has causado sé que lo pagarás bastante caro. Porque me contaron mis buenos amigos que el hombre que quieres con otras mujeres se burla de ti. Porque me contaron mis buenos amigos que el hombre que quieres con otras mujeres se burla de ti. Marchaste, levantaré una copa en tu homenaje. Voy a brindar amor, triste y vencido, porque sé que los dos hemos perdido. Hoy hace justo un año que me dejaste, que te arrojaste en brazo de un farsante, de ese coleccionista de placeres, de ese ladrón de amor que tú prefieres. Porque me contaron mis buenos amigos que el hombre que quieres con otras mujeres se burla de ti. Porque me contaron mis buenos amigos que el hombre que quieres con otras mujeres